Buenos días a todo nuestro público, todo nuestro auditorio. La Casona Antigua del Centro de Jamiltepec, el Grupo Malacateros de Casandó, Asociación Civil y Púrpura, Investigación y Asesoría para el Desarrollo, presenta esta mesa redonda con el tema Incendios Forestales. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos hoy a esta mesa redonda. Mi nombre es Francisco Siga y la mesa de hoy pues tiene invitadas de lujo. Se encuentra con nosotros la ingeniero Mayra Aragón. Ella es ingeniero forestal, es originaria de nuestra región de la Costa Chica y actualmente se dedica a la agricultura. ¿Cómo estás, Mayra? Hola, muy buenos días. Para mí es un honor poder estar aquí. Saludos cordiales a todos. También se encuentra con nosotros la bióloga María de Jesús Santiago Olivera. Ella tiene una especialidad en manejo de los recursos naturales. Trabaja actualmente en el programa PROIN, dependiente de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. ¿Qué tal, María de Jesús? ¿Cómo estás? Buenos días, doctor. Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy a gusto de estar aquí en esta mesa redonda. Bien, también se encuentra con nosotros una personalidad de aquí, de Jamiltepec, que es el señor Gustavo Castro de León. Ya lo conocemos porque ha participado también en las dos mesas redondas anteriores que se han realizado a propósito de estas jornadas por el Día del Árbol. El señor Gustavo Castro es el propietario de la Casona Antigua del Centro de Jamiltepec, un espacio para la cultura y el conocimiento en donde se han desarrollado diferentes actividades culturales de promoción del arte, de promoción del conocimiento. Y entonces, bienvenido al señor Gustavo. Hola, buenos días. Es un placer estar nuevamente con ustedes y poder saludar a todo el auditorio de la XAJM, La Voz de la Costa Chica. Buenos días. Bien, hay que comentar, contextuando esta mesa redonda, que forma parte de un esfuerzo de estos tres colectivos de los cuales ya hablamos al principio de la mesa. Y entonces, esta es la tercera mesa redonda y el propósito es crear un ambiente que pueda concluir en el mes de julio, el 18 y 19 de julio, en la celebración del Día del Árbol aquí en Jamiltepec. Entonces, bueno, esta celebración que se ha venido realizando desde hace 3 años es un esfuerzo muy importante de la sociedad civil de aquí de Jamiltepec en estos esfuerzos por crear una conciencia ecológica, por crear esta educación ambiental que permita, pues, tener una nueva relación con el medio ambiente. Y bueno, el tema de hoy es el tema de los incendios forestales, porque hemos considerado que ese es un tema fundamental, ¿no? Nuestra región se ve azotada año tras año por incendios forestales que causan destrozos en el medio ambiente, causan afectaciones económicas, causan afectaciones ecológicas, causan afectaciones en la vida en general, en el paisaje también. De nuestros campos, ¿no? Y bueno, en este caso, para dar el contexto de lo que se ha venido realizando y de lo que se está haciendo en este año, en estas jornadas por el Día del Árbol, vamos a tener una intervención de don Gustavo Castro respecto a lo que los antecedentes de de las acciones que tienen que ver con estas jornadas. Adelante, don Gustavo. Hola, buenos días nuevamente a todo el auditorio de la XAJM, La Voz de la Costa Chica. Como ustedes recordarán, ya este es el tercer año consecutivo que se celebra el Día del Árbol, que en México es el día 12 de julio. En el marco de esta celebración, las asociaciones que ya mencionó el ingeniero Siga, han hecho varias actividades. Una de ellas son las mesas redondas con los temas del medio ambiente. cómo nos afectan, ¿no? Se han hecho concursos de pintura infantil. Este ya sería el tercero. Se están haciendo en la actualidad talleres de reciclaje del plástico, los envases de refresco, de agua, las etiquetas, las envolturas y las bolsas de plástico. Ya se han llevado a cabo un taller en el CECITE y están programados otros talleres para este mes de junio. Se está programando también una carrera a campo traviesa de niños de 6 a 12 años en la unidad deportiva de esta localidad. Son varias acciones las que se están llevando a cabo. Lo que queremos es que la gente se concientice de todo el daño que le estamos haciendo a nuestro medio ambiente. Que los niños vayan aprendiendo a que el respeto hacia nuestro medio ambiente es indispensable para que tengamos una vida de calidad. Necesitamos árboles. Tenemos también programado una campaña de reforestación que próximamente les vamos a dar fecha, qué día se va a llevar a cabo, para que nos acompañe toda la población que quiera unirse a estas acciones. Tenemos los árboles ya disponibles, se van a regalar árboles para las personas que quieran sembrar en el patio de su casa o incluso en sus potreros. Tenemos árboles de parota, de ceibo, de almendra, de mango, diversidad de árboles. Tenemos que tomar estas acciones ya. No podemos estar pensando en que mañana lo voy a hacer. No, es cosa de ya. Nuestro planeta está en riesgo y asimismo nuestras futuras generaciones, los nietos, los bisnietos, ¿qué mundo le vamos a heredar a estas personitas que vienen y que no tienen culpa y que no conocieron la maravilla de planeta que teníamos? Todavía a mí me tocó parte de esto por los años principios de los 60, ¿no? Donde todavía teníamos selva, donde todavía teníamos una diversidad de animales en esa selva, que ahorita ya están en peligro de extinción. Donde todavía podías ir a cualquier arroyito y agarrar un cangrejo, agarrar un pote, agarrar una blanquilla, agarrar un endoco y llevarlo a la cazuela. Ahorita desafortunadamente ya ni vilolos hay en los arroyos porque todo esto se ha envenenado. Los líquidos que se utilizan para la agricultura son un veneno para nuestro planeta, para nuestros ríos, para nuestros mares. La invasión de basura plástica que tienen nuestros ríos y nuestros mares es inaceptable. Si no tomamos acciones ahorita, está contemplado que para el año 2050 va a haber más plásticos en el mar que peces. Tenemos que recapacitar, tenemos que tomar acciones ya, porque esto es urgente. Salvemos a nuestro planeta. Por cada árbol que tú siembres, no nada más es beneficio para ti, para tu familia, para tus amigos, es para la población, es para el Estado, es para la República y es para el universo, porque ese aire va a purificar más oxígeno. Gracias. Muy bien. Sin duda, estas reflexiones que nos ha entregado don Gustavo Cro, pues son importantes porque nos obliga a pensar con responsabilidad respecto a la relación que tenemos que desarrollar pues, con el medio ambiente. Retomando el tema central de la mesa, que es el tema de los incendios forestales, que aunque a estas fechas, por el efecto de las lluvias, ya no se presentan, pero sí son recurrentes año tras año en la temporada de sequía. Y pensando también en todo el daño que causan los incendios forestales a la vida silvestre, a la vida, a las plantas, a los animales, hemos decidido invitar a esta mesa redonda a la bióloga María de Jesús Santiago Olivera para que nos hable un poco respecto a los efectos que tienen los incendios forestales en la vida silvestre. Adelante, bióloga. Bueno, muchas gracias. Buenos días nuevamente. Bueno, empezamos con, a veces, ¿qué es un incendio forestal? Pues los incendios forestales es el fuego sin control que va quemando las plantas, tanto vivas como ya las secas, en los ecosistemas. Esos pueden ocurrir en bosques, pastizales, matorrales, desde selvas, zonas áridas. Las causas que tienen pueden ser accidentales. Cuando nosotros vamos en nuestro transporte terrestre, un colapso de líneas eléctricas. Pueden ser intencionales, lo que es la tala ilegal. Algunas son venganzas personales, algunas son conflicto entre algunas comunidades, también se da el caso. Causas naturales, que pueden ser caída de rayos o erupciones volcánicas. Y negligencias, como son quemas no controladas, cuando quemamos una zona agrícola que se salió de control, cigarros encendidos y fogatas. 9 de cada 10 incendios son causados por nosotros los humanos. Los efectos que tienen los incendios forestales son las pérdidas de los suelos, de la cobertura vegetal, la destrucción de hábitat de mucha fauna silvestre y plantas que generan oxígeno, el aumento de gases de efecto invernadero. La consecuencia de los incendios es una pérdida de nuestros bosques naturales. Un incendio consume, destruye la cubierta vegetal del bosque, destruye plantas que generan naturalmente, provocando de esa manera que ya no se puedan reemplazar. Difícilmente podemos reemplazar una zona que está de un incendio forestal, porque ocasionamos erosión del suelo. Algunos animales no pueden escapar del fuego. Estos mueren quemados o se asfixian por el humo, y los que logran huir, pues ven cómo su hábitat va cambiando muy drásticamente y ya no pueden vivir más ahí. ¿Pero por qué? ¿Por qué quieren provocar un accidente? ¿Por qué queremos provocarlo? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué ganamos con hacerlo? Entonces, son preguntas que nos hacemos a veces todos los días, ¿no? O sea, nosotros podemos ayudarlo. Es más mejor prevenirlo que combatirlo. Muy bien. Sí, hace aproximadamente 2 años tuvimos una fuerte experiencia con incendios forestales aquí en nuestra región. Prácticamente todo el monte se quemó. Y no solamente de aquí, de la costa de Oaxaca, sino también en la costa de Guerrero. Yo tuve la oportunidad de hacer un viaje por el lado de Ometepec y pude presenciar la devastación también del fuego. Algunas de la comunidad de José María Morelos y de aquí de Huasolotitlán, porque toda esa parte también se quemó, me reportaban que habían muchos animales en el monte, en el bosque, que habían sido pues consumidos por el fuego y estaban ahí tirados, ¿no? Desde jabalíes, víboras, era una devastación mucho, muy fuerte. Y entonces, pues tenemos que pensar, ¿no? Tenemos que reflexionar de qué es lo que estamos haciendo con nuestros bosques, con nuestras selvas, ¿no? Con los montes, ¿no? Que ya no es posible poder estar realizando ese tipo de, o permitiendo que se den ese tipo de incendios, porque finalmente nos están lastimando la vida. El dato que nos comenta la bióloga es mucho, muy importante. 9 de cada 10 incendios son provocados por el hombre. Así. Entonces aquí tenemos una responsabilidad fundamental que no nos podemos quitar de encima. Tenemos que cambiar en este punto, ¿no? En esta mesa redonda titulada Incendios Forestales, en este día 18 de junio de 2018, y hay que recordar que el día de ayer se celebró a nivel mundial un evento mucho muy importante, porque ayer fue el Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía. Esta celebración fue promovida por la Organización de las Naciones Unidas y nos obliga al mundo a pensar en qué es lo que estamos haciendo con nuestro planeta en el plano de la desertificación, de la erosión y de este fenómeno tan drástico que también es la sequía. Retomando entonces nuestro tema, que es el tema de los incendios forestales, les voy a dar unos datos que pone a disposición la Comisión Nacional Forestal. En el reporte del año 2015, que es el último que encontramos, estos datos provienen del portal de la CONAFOR, en 2015 se registraron 3.809 incendios forestales en México. Es decir, pues es un buen número, ¿no? Y luego también hay que considerar que estos registros pues están un poco no consideran el total de los incendios, ¿no? Los incendios no reportados. Y en estos 3.809 incendios que ocurrieron en 2015, se afectaron 88.538 hectáreas, ¿no? De esta superficie, el 88% afectó hierbas y arbustos y el 12% afectó a árboles. ¿Dónde ocurrieron estos incendios? La mayoría ocurrieron en 5 estados: en el Estado de México, en la Ciudad de México también, en Jalisco, en Chiapas, y Oaxaca ocupamos el quinto puesto en cuanto a número de incendios forestales. Vamos a escuchar a la ingeniero Mayra Aragón con una intervención respecto de qué hacer en el caso de que se presente un incendio forestal. Adelante, Mayra. Buenos días nuevamente, gracias por la invitación. Bueno, tenemos aquí un tema muy importante, ¿no? El hecho de los incendios forestales, como mencionara el ingeniero. Oaxaca está entre los primeros lugares con incendios forestales, y dentro de Oaxaca, la costa es la región que ocupa el número 2 con incendios forestales. Como lo había comentado la bióloga, las principales causas de estos incendios forestales pues se debe a las prácticas humanas. El 99% de estos incendios es por prácticas humanas, ¿no? Y cabe mencionar pues que la costa, una de las mayores prácticas que está alterando estos niveles de estos números en incendios forestales, pues es la práctica de la rosa tumba y quema, ¿no? Es un tema de mucha importancia y es un tema que debemos de llevar a la mano junto con el público, tener una educación, tener una responsabilidad y juntos llevar esta responsabilidad para poder evitar este tipo de incidentes, ¿no? Bueno, ¿qué hacer en contra de los incendios? El primer paso, yo creo que ante todo debe ser la educación, ¿no? La educación ambiental. Es un tema que al menos ha estado un poco rezagado, yo creo, a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional vemos que se está destinando cada vez menos recursos a lo forestal y mayor recurso a lo agropecuario. Este es el principal tema, ¿no? La educación ambiental. Y como educación ambiental, pues nos estamos refiriendo a la prevención de incendios forestales. Al momento de suscitarse este tipo de incidentes, pues ya es el combate, ¿no? Pero cabe mencionar que entre la prevención lo primero que debemos hacer es establecer límites, realizar actividades como brechas cortafuegos, realizar actividades como la corta de árboles, como líneas negras que se llaman, que es la quema de combustible, para que al momento, si llegase a suceder un incendio, pues esto no sea un mayor foco, ¿no? La realización de las brechas cortafuegos, pues ¿en qué consiste? Las brechas consisten en realizar una limpia de un área de al menos 3 metros de ancho y de largo, pues que pueda dividir al terreno o al lugar que nosotros estamos pretendiendo cuidar. Limpiarlo totalmente de combustible, que en este caso son las hojas, las ramas, de tal manera que podamos llegar hasta el suelo mineral, ¿no? La eliminación de este combustible, por si llegara a suceder, en caso de que llegara a suceder el incendio, esto no llegará a afectar el área arbolada o el área que nosotros estamos tratando de proteger, ¿no? Otro método de la prevención, pues es la creación de brigadas contra incendios, estar preparados para el caso de se llegara a suceder esto, ¿no? En muchas comunidades, como en ejidos, la gente acostumbra a organizarse y hacer brigadas contra incendios. Una brigada consta de 10 personas que van a hacer combatir un incendio en el caso de que se suscite. Es indispensable, por ejemplo, en los ejidos, en las comunidades, que estas brigadas estén realizadas. Pues en caso de zonas como estas, nosotros contamos con protección civil, en algunos lugares se cuentan con bomberos que pueden llegar a extinguir estos colapsos de fuego si es que llegaran a suceder, ¿no? Pues en caso de suscitarse, si no hemos hecho estas actividades principalmente de la prevención, pues ya viene el combate, ¿no? Primero es localizar los conatos de incendio y poner a salvo si en dado caso existan familias, existan casas, existan personas que estén dentro de esta zona. Principalmente sería resguardarse de este incendio. Continuamente, pues avisar a las autoridades, avisar a una brigada de la CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal. Ellos cuentan con brigadas contra incendios, a proteger o a bomberos para que lleguen a el incendio, ¿no? Y en dado caso que como voluntarios se llegue a querer apagar este incendio, pues se deben de ir realizando brechas cortafuego al momento del combate. Esto se realiza de tal manera que nosotros le vayamos ganando paso al incendio, como se podríamos decir, ¿no? O sea, limitar nuestra área hasta donde es posible que el fuego nos pueda alcanzar, limpiar, hacer nuestra brecha, eliminar combustibles. Al decir combustible nos estamos refiriendo a maderas, a las leñas secas, a las hojas, las ramas, que puedan agarrar incendios y puedan puedan agarrar fuego y pueda alterar otra vez más el incendio, ¿no? Nosotros vamos a ir, se deben de ir abriendo las brechas para ganarle al incendio, se deben de combatir directamente con agua, con fuego, con tierra, tener las herramientas indispensables para poder ir apagando el incendio, ¿no? Y otra cosa fundamental que a veces no tomamos en cuenta también, ¿no? Es la pérdida de la fauna, la pérdida de la flora, ¿no? Me ha tocado observar casos donde el incendio es tan devastador que podemos ver cómo estos animales van corriendo del fuego, ¿no? En dado caso, nosotros debemos de brindarle ayuda a estos animales si es que es posible, refugiarlos, darle recuperación y liberarlos después de que haya sucedido el incendio, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso, hay que cuidar a nuestra fauna, hay que cuidar a nuestras especies en peligro. Y pues principalmente yo creo que lo principal es tener una cultura de prevención, no de combate. O sea, estar preparados también para el momento de que llegase a suceder, exigir más preparación de parte de las comunidades a sus autoridades, exigir preparación ante la Comisión Nacional Forestal, la capacitación de las brigadas, el equipamiento de las mismas, y pues tener esta cultura, ¿no? Aprender de todos y tener la cultura de prevención y el cuidado hacia nuestro medio ambiente. Muy bien. Sin duda interesantes todas estas reflexiones que nos entrega Mayra Aragón, ingeniero forestal, tratando de tener un puente entre lo que es el incendio forestal en sí con la afectación en la vida. Yo quisiera hacer una reflexión respecto a la importancia que tienen los bosques, en general las selvas, para la generación de la lluvia. Me encontré por ahí con unos datos que nos indican, o una hipótesis importante, mucho muy importante, que es la hipótesis de la bioprecipitación. La bioprecipitación es una idea que se ha estado manejando, se ha estado investigando en algunas universidades en el mundo, y que dice que la mayor parte de la precipitación se debe a la intervención de unas bacterias que en las nubes funcionan como aglutinante, y entonces esas bacterias, al estar presentes ahí y al aglutinar las gotas de lluvia, el vapor de agua, entonces ya viene la precipitación. Pero lo que han descubierto es de que esas bacterias aglutinantes que pertenecen al género Pseudomonas se desarrollan en los árboles. Es decir, en la temporada de secas en el año, en esa parte del año, estas bacterias se liberan en el ambiente y empiezan a subir por efecto de algo que es la convección. Es decir, el aire se calienta en las partes bajas de la tierra y empieza a subir porque el aire caliente se expande y de manera natural empieza a subir y a llevar estas bacterias a las capas altas de la atmósfera. Entonces allá ocurre este fenómeno del aglutinamiento, de que junta las gotas de lluvia y viene la precipitación. Y entonces la bacteria baja en la gota de lluvia nuevamente para hacer su circuito, su círculo, su ciclo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa entonces si quitamos la vegetación? Lo que pasa si quitamos la vegetación es de que estamos eliminando el medio natural donde se desarrolla la bacteria. Y entonces puede haber mucha nubosidad, pero si no hay presencia de bacteria, no hay precipitación. Es algo que yo considero que es mucho, muy importante de reflexionar y de pensar, y que nos obliga a cuidar el medio ambiente, a cuidar la selva, a cuidar los bosques, a cuidar las plantas, ¿no? Porque si conocemos de este circuito, de esto que se llama bioprecipitación, entonces estamos en mejor posibilidad de apreciar el valor ecológico que tiene la selva, el valor ecológico que tienen las plantas para que pueda este circuito. La compañera Mayra tocó hace rato algo mucho muy importante, que son los lugares en donde se desarrollan, que generan los basureros. Los basureros son puntos de, no solamente de una contaminación, trasladamos el problema de nuestro más grande en un solo punto. Un criadero de fauna nociva, pero además es un punto en donde va a originarse un incendio forestal. Esto lo hemos visto en el caso de los basureros que tenemos aquí en el área de Huaspaltepec, Huasolotitlán. Han sido focos de incendios. Pues yo creo que es el momento de la recolecta de la basura, y que pues se vayan realizando algunos ejercicios que de hecho ya se han realizado en la costa, que creo que es todos los esfuerzos por el aprovechamiento de la basura. En el caso de Tututepec creo que tienen una experiencia importante ahí con estos centros de acopio, ¿no? En donde se cambia el concepto de basurero por el centro de acopio, bajo el trabajo previo de la separación de la basura entre orgánicos e inorgánicos, y entonces la basura deja de ser un problema para las comunidades, ¿no? Porque bueno, el Estado mexicano pues tiene una serie de dispositivos de organización, ¿no? Por ejemplo, bueno, en la página de la Semarnat se reconoce que hay 13 instituciones del gobierno de la República que integran el Grupo Intersecretarial de Apoyo para la Protección contra Incendios Forestales. Y cada estado tiene un Comité Estatal de Protección contra Incendios Forestales, en donde participan no solamente las autoridades federales, sino las autoridades estatales, las municipales, las locales, ¿no? Los ejidos, las comunales, como ya lo mencionaba Mayra hace rato, pero que, bueno, está más de aparato, ¿no? Funciona, no funciona. Necesitamos lo que yo creo que es un buen dispositivo, ¿no? Entonces, ahí está la tarea. Bien, vamos a hacer una segunda ronda para dar paso a un comentario de cierre, y en este caso, bueno, tiene la palabra el señor Gustavo Castro para hacer un comentario respecto a todo lo que se ha dicho aquí. Gracias. Bueno, pues todo esto es muy interesante, pero tenemos que tomar acciones, porque eso es lo más importante, la acción. Tenemos muchas cosas que nos han explicado la bióloga, la ingeniero, el ingeniero, siga. Pero todos tenemos que tener conciencia y empezar a trabajar. Cada año tenemos el mismo problema exactamente. Y como dijo la bióloga, que 9 de cada 10 incendios son provocados por el hombre. Esto me deja una preocupación muy grande, porque no solamente afectamos el predio al cual nos prendemos. Ese predio es hogar de muchos seres vivos que no tienen culpa de la rencilla del dueño del predio y de quien hace el incendio, pero que salen perjudicados. Sentimos el dolor, y el fuego, cuando nos quema, nos produce dolor. Nosotros podemos quejarnos, podemos gritar de dolor, pero hay animalitos que no lo hacen y se carbonizan ahí en ese fuego. Tenemos que humanizarnos, porque nos estamos deshumanizando con las nuevas tecnologías y los pensamientos modernos. Tenemos que volver a ser humanos. Ya no se puede seguir sosteniendo esta situación. Tenemos que remediar todo el mal que le hemos hecho a nuestro medio ambiente, a la selva, a los animales, al mismo universo, porque no solamente afecta a la Tierra, sino afecta a todo el universo. Esto era un paraíso y lo hemos convertido en un desierto. Reflexionen, por favor. Gracias. Bien, agradecemos el comentario de don Gustavo y tenemos la intervención de la bióloga María de Jesús Santiago. En México existen 2 temporadas de incendios. Tenemos de enero a junio, en el centro, norte, noreste y sur, sureste de nuestro país. De mayo a septiembre en el noreste del país. Tengo otra cifra yo por aquí, que del año 2001 al 2017, entre los meses de mayo, 1.485 incendios forestales. Esta fuente es tomada del Instituto Nacional de Bosques. Un incendio forestal, a diferencia de otro tipo de incendio, consume grandes extensiones de terreno y es muy difícil de controlar y combatirlo. Cuando clientes llegan en lucha para ayudar en algún incendio forestal, las condiciones climáticas, especialmente el viento, son los que se pide que no arrecie, porque es lo que el mayor combatiente, el viento. Entonces, hay otra pregunta que también nos hacemos, que ¿qué nos queda después de un incendio? Pues a primera vista nos queda un panorama de devastación total. Cenizas, vegetación desaparecida, árboles quemados, la fauna nativa, como son las aves, mamíferos, reptiles y otras especies, tienden a desaparecer. Se altera el equilibrio ecológico, el suelo ha quedado expuesto a la erosión, que es el desgaste del suelo, ya que el manto natural desaparece y con ello el suelo pierde la capacidad de retener el agua. Y esto ocasiona que en las lluvias nos lleguen las inundaciones, nos lleguen los escurrimientos de tierra. También tenemos un aumento de carbono en la atmósfera En pocas palabras, pues el calentamiento global que muchos ahora lo estamos viendo en nuestros días. El hombre puede ayudar a la naturaleza con acciones como es la reforestación, que consiste en plantar especies nativas, especialmente en aquellas áreas por la acción de los incendios donde fueron devastadas. Entonces sí, nuevamente hay que tomar conciencia en esto. Cuando nosotros vamos a algún bosque que queremos tomar de prevención para no ocasionar un incendio. Por ejemplo, hacemos una fogata, se pide despejar 3 metros alrededor de nosotros. ¿Para qué? Para que eso no ocasione un incendio forestal, se vaya cada vez consumiendo y consumiendo un poco más. Después de que nosotros nos retiremos, apagarla completamente. Cuando vamos manejando una simple colilla puede hacer una devastación total en un área natural. Entonces hagamos conciencia de lo que esto puede ocasionar en hectáreas de cultivo, ya sean cultivos, ya sean terrenos baldíos, sobre carreteras. Muy bien. Vamos a escuchar ahora el comentario del ingeniero Mayra Aragón. Adelante. Gracias. Pues nuevamente, ¿no? Tomar conciencia sobre las acciones que estamos realizando, el hecho de tener un incendio, la pérdida de nuestra cobertura forestal, pues es fundamentalmente un tema prioritario, ¿no? Estamos diciendo que la cobertura forestal que ha tardado años, decenas y a veces hasta cientos de años en crearse, nosotros la podamos devastar en un par de horas que dure un incendio, ¿no? La recuperación de estas, los bosques y las selvas tienen la capacidad de regenerarse por sí solas, más sin embargo, les cuesta mucho tiempo. Estamos hablando en este caso de una selva que nos costará alrededor de 10 años para que llegue a estar más o menos la vegetación que estaba anteriormente, ¿no? Y es por esto que nosotros, al momento de suscitar incendios, principalmente en las selvas y en los donde lo afectado fue la cobertura arbórea, pues lo que se pide es la reforestación, ¿no? Reforestación con especies nativas. A proveer nuestro suelo nuevamente de vegetación, hacer las condiciones óptimas para que nuestros recursos naturales sigan fluyendo. La flora, la fauna, la retención del agua, como bien lo acaba de mencionar la bióloga. Debemos de hacer esas pequeñas acciones, ¿no? Y pues si nosotros, nuestro rumbo es agrícola o agropecuario, pues podemos hacer acciones desde reforestar unas pequeñas áreas hasta poner cercas de árboles vivos, poner postes de árboles vivos, sembrar árboles forrajeros para nuestro ganado, que es una alternativa viable a los pastos, sembrar árboles frutales, realizar la agroforestería, que es la combinación de lo forestal, lo agrícola y hasta lo silvopastoril, ¿no? Son pequeñas acciones que todos podemos hacer desde nuestra casa también, sembrar un árbol, tener más conciencia, educación ambiental, no a los desechos, la basura en las selvas, los bosques, en los pastizales, tener mucho cuidado en la realización de nuestras actividades como la rosa, tumba y quema, definir bien nuestras áreas, realización de brechas cortafuego, como ya lo habíamos comentado, pues son pequeñas acciones que todos podemos realizar, ¿no? Y evitar una contingencia de este tipo. Estamos hablando de menos de una hectárea de un pastizal quemado puede incendiar hasta proporciones de más de 1,000 hectáreas, ¿no? Selvas completas, devastaciones completas, ¿no? Hay que tener conciencia, hay que fomentar esta educación ambiental y qué bueno que aquí se dé la oportunidad de hacer esto, ¿no? Que se está fomentando la educación ambiental, que se está celebrando el día del árbol con pequeñas mesas como estas, acciones como la reforestación, que ya bien lo acaban de mencionar, y pues unirse a todo esto, a todo este tipo de actividades, poner nuestro granito de arena y sacar adelante nuestro mundo, ¿no? Todos juntos. Muy bien, interesante comentario. Vamos a anunciar que, bueno, dentro de lo que tenemos programado en estas jornadas, tenemos aún dos mesas redondas pendientes. La mesa redonda del día 28 de junio, que es un día jueves, donde se celebra el Día Mundial del Ambiente, con el tema de la importancia del conocimiento de las plantas. Y el día 18 de julio, que es el día de la celebración, 18 y 19, pero bueno, en este caso la mesa va a ser el día 18 de junio, que es un miércoles, con la temática de los árboles y su importancia para el medio ambiente. Entonces vamos a estar centrados en estas dos mesas próximas en el tema de los árboles, porque bueno, el propósito es la celebración del Día del Árbol. Bueno, pues entonces ha sido un placer tener en esta mesa redonda a la ingeniero Mayra Aragón, ingeniero forestal, a la bióloga María de Jesús Santiago, bióloga con especialidad en manejo de los recursos naturales, a nuestro amigo Gustavo Castro de León, propietario de la casona antigua del centro, y de esta manera concluimos esta mesa redonda. No sin antes enviar un saludo a todo el público y agradecer a esta emisora, la XEJAM, la voz de la Costa Chica, por este espacio proporcionado. Que pasen un excelente día.